Estás escuchando tu radio online. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Lorna, dime. Gracias por estar conmigo el día de hoy, como siempre. Gracias. Pero si yo ya me voy, ay, no es cierto. No, pues no te puedes ir. Alguien tiene que lanzar este programa al aire. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Genial. En el día de hoy tengo malas noticias para todos ustedes. Desafortunadamente, como ustedes saben, este programa se hace muy improvisadamente. No planeo nada, no preparo absolutamente nada. Hablo de lo que he visto en la semana y, para mal o bien, dependo de las preguntas de todos ustedes para poder hacer el programa. Y estoy checando ahorita y en el Twitter, Lorda, tenemos 3 preguntas. 3, y no son muy largas, además. Y en la página de Facebook tenemos 1, 2, 3, 4. 4 preguntas. Entonces, lo que significa que en total tenemos 7. ¿Hice la correcta mi suma? Sí. Mira eso, por primera vez en mi vida. Por eso soy locutor. Wow. Bueno, tenemos 7 preguntas, lo que significa que no hay manera ni posibilidad de que yo llene 1 hora y media. Claro, pude haber hablado largo y tendido de lo que me pareció la película de Doctor Strange, porque el martes fue la función de prensa para Doctor Strange. Curiosamente, la persona encargada de esta estación, la persona que es la dueña de esta estación, es la que recibe todas las invitaciones de Disney para todas las funciones de prensa. Uh-huh. Por eso la bellísima Lorna obviamente recibió con mucha anticipación la invitación por parte de Disney para asistir a la función de prensa de Doctor Strange ayer en la tarde. Curiosamente, esa invitación nunca llegó a mi correo electrónico. Entonces, aunque me hubiera encantado poder hablar de qué me pareció Doctor Strange, sin spoilers obviamente, porque claro, este programa no existen los spoilers, no voy a poder hablar absolutamente nada. Porque Lorna, ay, no me lo mandó. Lo siento. Y lo peor de todo, muchachos, es lo peor de todo. Lorna literalmente me dice, sí te lo mandé, ¿verdad? Cuando lo más curioso es que, al menos en el celular, no recuerdo, hace muchos años no mando correo por mi laptop. Pero en el celular, cuando haces un forward, o sea, cuando reenvías, aparece un icono indicando que lo mandaste a alguien. Y no me lo mandó Lorna, pero obviamente no lo puedo odiar. Lo siento mucho. Porque Lorna me ha perdonado tantas cosas que yo tener algún tipo de resentimiento o rencor contra ella sería ridículo e hipócrita de mi parte. Entonces no podremos hablar de Doctor Strange hasta la próxima semana. Sí, mira, yo creo que de todas maneras a lo mejor hay embargo. Ah, porque sí. Siempre sí. Pone Disney embargo. No, pero yo podría decir me gustó, no me gustó, ajá, me pareció bien esto, me gustaron los efectos especiales. ¿Qué es lo que mejor se ve, los efectos especiales? Yo hasta ahorita tengo que admitir que ninguno de los trailers me ha llamado la atención. Okay. No es que estén malos, simple y sencillamente no le veo razón de ser a ninguno de los trailers. O sea, como que no me impactan a un nivel visceral. No me llenan a un nivel mental, o sea, o emocional. Y puede ser en gran parte de que nunca he sido fan de Doctor Strange. De hecho, cada vez que alguien me escribe, me dice, oye, Joey, ¿me podrías recomendar cómics de Batman? Que eso sucede con gran frecuencia, como te podrás imaginar. O de hecho, un chico me acaba de escribir para que le recomendara algunos títulos de Daredevil. Pues obviamente puedo decir, pues lee esto. Y cuando me doy cuenta, ya le recomiendo como 20 cómics, ¿no? De hecho, hace un tiempo atrás, una chica me pidió que por favor le recomendara cómics para que ella leyera, porque resulta que su novio lee cómics, ella no, y quería como que, la chica se llama Majo, si es lo correcto, uh-huh, Entonces ella quería empezar a leer algunos cómics para tener algo de que platicar con su novio. Y cuando me di cuenta, le recomendé como 20 cómics, que me ha dicho que ha leído varios y que le han gustado. Pero lo curioso es que no le recomendé ninguno de Doctor Strange, porque literalmente hay muy pocos cómics de Doctor Strange que a mí me gusten. De seguro hay muchas personas que puede ser que les gusten muchísimos más, pero en verdad, yo le tengo como que cariño a Doctor Strange. De las historias que escribió Steve Englehart y Roger Stern, son interesantes. Pero desafortunadamente, el problema que tengo con esas historias es que Doctor Strange está usando una pijama. O sea, no hay otra manera de decirlo. Literalmente parece una pijama lo que tiene, tanto en los cómics como en la película. Digo, no vi la película, pero lo que he visto en los avances parece una pijama, ¿no? Muy cómoda, por cierto, pero una pijama, ¿no? No parece un traje de superhéroes. Y de ahí, mucho tiempo después, cuando cancelaron su título, resulta que Doctor Strange tiene que destruir, en el último número de su título, tiene que destruir todos sus artefactos místicos. Él normalmente adquiere sus poderes de otras entidades y deidades místicas. Por eso siempre que hace un encantamiento dice "By the hoary host of Hoggoth", porque obviamente le está como que digamos implorando a Hoggoth que le dé poder para que él pueda hacer otra cosa. O por decir, cuando dice "te voy a encarcelar con the Crimson Bands of Sidorak", utiliza las bandas de Sidorak para atrapar a alguien. O utiliza el ojo de Agamotto, o el libro del Vishanti. O sea, utiliza diferentes cosas que le dan poderes. Se estaba peleando contra un villano, tuvo que destruir todos sus artefactos místicos y se queda sin poder. Y la única manera de que él pueda adquirir poder es utilizando la magia negra. Entonces fue muy padre de que tenías un mago que siempre ha utilizado magia blanca y ahora se ve forzado a utilizar magia negra para de esa manera poder enfrentarse contra todos los villanos. Entonces se me hizo como que muy interesante, ¿no? Es básicamente como que si un día Darth Vader hubiera decidido ser bueno y pelearse contra todos los Sith, ¿no? Hubiera sido interesante. Esa parte de Doctor Strange me gusta. Después le pero no era en su propio título. Le cancelaron su título y fue parte de una antología llamada Strange Tales, donde estaba el Doctor Strange y Cloak and Dagger. Tuvo tanto éxito esa antología que se cancela la antología y le regresan su título a Doctor Strange y le dan un nuevo título a Cloak and Dagger. Esos primeros números de Doctor Strange me gustaron, pero desafortunadamente solo los primeros como 6. Después de eso la historia se volvió otra vez muy bajona y poco dinámica y poco interesante y muy aburrida y lenta, bla bla bla. Y después de eso hubo un título recientemente, una miniserie llamada Doctor Strange The Oath, que fue la primera vez que él y la Night Nurse, que también va a salir en la película, Rachel McAdams va a interpretar a este personaje. Creo que se llama Linda Carter, aunque no lo crean el personaje. Ahí fue esa miniserie también me gustó bastante. Hubo una miniserie llamada Strange, que es el recuento del origen de Doctor Strange, escrito por J. Michael Straczynski, que no está malo. El arte es lo mejor, pero no es tan buena la historia, no me gustó la adaptación. Entonces han habido muy pocos títulos de Doctor Strange que me han gustado en general. Hubo un título de los Defenders, que es cuando Doctor Strange se une con sus otros compañeros para... Porque yo sé que para muchos de ustedes, los Defenders son Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Pero no, en los cómics los Defenders son Doctor Strange, Namor el Submarinero, Hulk y el Deslizador de Plata o Silver Surfer. Ellos son los Defenders en el cómic. Y hubo un cómic escrito por Keith Giffen, dibujado por Kevin Maguire, que son 5 números. Y tristemente, de la miniserie, solo el primer número es bueno. Los otros 4 números son aburridísimos. Entonces, a mí hay muy pocos cómics de Doctor Strange que me han gustado. Entonces, no le tengo como que mucha fe a la película. Claro, eso me pasó también con Guardianes de la Galaxia. Y sí, la vi. No me encantó como muchas personas. Pero es una película muy palomera. La he visto ya como 3-4 veces y la puedes ver y disfrutar. O sea, no es una gran película, pero es muy palomera. Ant-Man sí es malísima. La he visto 3 veces y en verdad ha sido como jalar muelas cada vez que la he visto. O sea, no me ha llamado mucho la atención. Pues ya veremos cómo será Doctor Strange. Me tendría que esperar, como todos ustedes, a verla que es el viernes, ¿no? Porque viernes. No tiene función de prensa, entonces creo que la primera función en la sala más cercana a mi casa es como a las 11:50. creo que mi plan era primero ir al gimnasio y después ir a ver la película, pero yo creo que conociéndome a mí con lo flojo que soy, me voy a tener que levantar. Imagínate, me tendría que levantar como a las 6 de la mañana para hacer mi desayuno, ir al gimnasio a las 7 para estar de 7 a 9 en el gimnasio, o ir a las 8 al gimnasio para estar de 8 a 10 en el gimnasio y después irme a la función. No creo poder hacerlo con lo flojo que soy, pero bueno, tendré que verla tarde o temprano, porque pues es lo que haces cuando eres fan de cómics, tienes que ver las películas aunque no te llame mucho la atención. Y ya la próxima semana les daré mi opinión. Tanto Lorna como yo somos grandes fans de Benedict Cumberbatch. Curiosamente ha hecho mejores cosas en TV que en cine. La serie de Sherlock es preciosa, pero sin embargo en películas hizo la película de WikiLeaks. Se me olvida cómo se llama. No sé cómo, no me acuerdo. La fui a ver y no fue una gran película, que es del origen de esta página llamada WikiLeaks, que estaba constantemente sacando información muy clasificada de varios gobiernos, ¿no? Salió la de The Imitation Game, que se me olvida cómo. A mí me gustó. A mí también me gustó, pero no notas que la película no es como que medio lenta en muchas ocasiones. Creo que ahí lo mejor no es la historia, sino el romance entre él y esta chica, ¿cómo se llama? Que es preciosa, la que salió en Piratas del Caribe. Keira Knightley. Uh-huh. Esa relación entre ellos dos es para mí el corazón de la película. La máquina, que es como digamos la primera computadora que jamás fue inventada, en verdad nunca me llamó tanto la atención. Y su secreto de él como en su vida homosexual tampoco me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención fue el romance entre ellos dos. Y no le dan suficiente peso al romance. Es que no le podían dar peso a ese romance. Exacto. Después tenías ¿cómo se llama? La de... ¿cómo se llama? ¿Star Trek? La de Star Trek. No, Into Darkness. No la he visto. La de Into Dark. Sí, fuimos a ver juntos. Ah, sí es cierto, ya me acuerdo. Qué mala memoria tienes. ¿O qué tan poco memorable soy? Tengo muy mala memoria. ¿O qué tan poco memorable soy como compañero de cine? Una de las dos. No, tengo mala memoria. La fuimos a ver juntos, lo recuerdo bien. Porque... Llámenme Dory. ¿Qué? Sí, exacto. Sí, pues si no, tu mala memoria se nota clarísimo cuando no me pasas a mí la función de prensa. Y déjame decirles, damas y caballeros, es la segunda vez que no me pasa una función de prensa. Ah, y le paso que no me pase la función de prensa de Doctor Strange, porque es olvidable Doctor Strange, como lo acabo de mencionar. Pero Lorna no me pasó la invitación de función de prensa para Batman contra Superman. Y ese sí me dolió, Lorna. Me lo mandaste como que el día que se tenía que entregar, como que un día antes que tenías que mandar la solicitud para que te aceptaran. Dice, no te la mandaron, no. Bueno, ya vamos a hacer la tarea y vamos a... No, literalmente tomar tu sección de cine. Con 2 semanas o 3 semanas antes de que la película salga, te voy a estar molestando. Que no me gusta molestar a Lorna. No, porque... pero sí, mándame mensajes. Pero ya vi que... ¿Cómo se llama? Lorna Dory. Ya, es ya soy Lorna Dory. Ya no eres Lorna Melody Song. Ya no, es Lorna... Ah, que por cierto, quiero ver esa película. Tengo ganas de verla. Pero obviamente no la pude ver cuando llegó, por obvias razones. Pero Pixar rara vez me ha dejado mal. Solo con las películas de Cars, que me rehúso a ver. A mí tampoco me llaman la atención. Y eso que han estado en Netflix, bueno, desde hace siglos, pero de la pura verdad, simple y sencillamente, no son lo mío. Dame un segundito, Lorna. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, antes de empezar este programa, tengo que además mencionar algunas cosas muy rápidas. Una de ellas es... que como todos ustedes saben, este fin de semana es el Halloween Comic Fest. Así como tenemos el Free Comic Book Day, donde en varias tiendas de la ciudad llegan varios cómics. Lorna tiene la desgracia de ir a su ¿cómo se llama? A su clase de inglés. Ah, sí, ya, pero afortunadamente ya terminé. Un sábado de los Free Comic Book Days ahí en Decomixado. Tú ves cómo se pone, o sea, se llena a unos niveles de locura. Así es en todas las tiendas, tanto en Fantástico como en Comics México, como en Decomixado. Y bueno, pues esta vez viene el Halloween Comic Fest. Creo que no llegan tantos cómics, pero sí llegan bastantes cómics. Y esta vez en Fantástico van a tener una serie de eventos que se van a involucrar más con dibujantes. Van a hacer sketches gratis. Y también nuestra buena amiga, bueno, mi buena amiga, Lorna no la conoce, pero la admira desde lejos, Rosa Cosplayer. Ah, claro. Ella va a hacer catrinas. ¡Ay, qué padre! Si tú llegas a Fantástico y adquieres una cantidad de 800 pesos o mayor a 800 pesos, tienes derecho a una sesión de maquillaje ahí mismo con Rosa Cosplayer. No, está increíble. Entonces, si quieres ser una Catrina o un Catrín para ¿cómo se llama? Para Halloween, ahí lo puedes hacer en Fantástico. Lord, esta Rosa va a estar ahí creo que todo el día. Wow. Creo que desde las 12 o algo así, para estar maquillando gente. En verdad, yo no sé cómo va a terminar. Ya para el final no creo que vaya a querer volver a pintar una Catrina el resto de su vida. Pero bueno, esperemos que les vaya muy, muy, muy, muy bien. Pero obviamente no iban a requerir de mi presencia porque yo no sé pintar Catrinas y tampoco sé dibujar Catrinas. Entonces, como se van a concentrar en hacer sketches y todo eso, pues no me iban a necesitar. Pero afortunadamente no va a ser un día perdido, porque los chicos de The Comic Sado me pidieron que yo les echara la mano en su evento de Halloween Comic Fest, y con mucho gusto voy a ir. Por lo visto voy a estar ahí desde las 12 de la tarde hasta las 7 de la noche, y voy a estar encargado de todo lo que se ocurre en el escenario, al menos hasta donde yo sé. Y van a haber dibujantes también, van a ir 3 dibujantes que van a hacer sketches y todo eso. Van a haber varios concursos, va a haber que este concurso de sopa de letras, el concurso de dibujo, un concurso de cosplay. Yo les comenté del Basta Comiquero, para las personas que no sepan, se juega igual que Basta, no más que las categorías son de cómic, mejor superhéroe, no sería mejor superhéroe, sería nombre de superhéroe, nombre de supervillano, identidad secreta, cómic, equipo, lugar ficticio y película o serie que tenga algo que ver con cómics, si no con cómics, con género de fantasía y acción, etcétera, ¿no? Entonces, les comenté del Basta Comiquero, les llamó la atención y vamos a ver 2 concursos de Basta Comiquero. Y también me dijeron que yo tengo que encargarme de las trivias, que ustedes saben es algo de lo que yo disfruto bastante. Ya se me ocurrieron algunas actividades con trivias, entonces vayan preparados. Me imagino que ellos van a estar dando regalos, además de los cómics de regalo de Halloween Comic Fest. Y yo, ahorita que fui a la San Diego Comic Con, conseguí varias cosas que no quiero en mi casa, que nomás como que agarré por inercia. Pero ¿Quieres esto? ¿Para qué lo agarré? Sí, ¿para qué quiero 3 pósters de Iron Fist? ¿Para qué quiero 2 pósters de cómo se llama? De Doctor Strange. De hecho, como están promocionando mucho Doctor Strange, hicieron 2 cosas que me dieron mucha risa en el stand de Marvel. Una de ellas tenían una tarjetita que decía las varias caras o las múltiples caras o facetas de Doctor Strange. Y son como que son varios cuadritos con dibujo del rostro de Doctor Strange. Ese me dio mucha risa. Y tomé uno que dije yo, pues, ¿para qué quiero decirle a tirar? Y otro que me dio aún más risa. Se asociaron con una compañía que produce rastrillos, ¿no? Para rasurar el rostro, obviamente. No rastrillos para, ¿cómo se llama? No, para mover hojas del jardín, ¿no? Agricultores, no. No, es para afeitarse. Y resulta que si tú tenías barba, ibas al stand de Marvel, tenían ahí una hojita con varias muestras de diferentes barbas, bigotes y barbas de candado del universo Marvel. Okay. Y tú decías, quiero el Tony Stark, uh-huh, o quiero el Thor, o quiero el Hércules, y te cortaban la barba. De esa forma, y dije, maldita sea. Ya no tienes barba. Qué lástima que llegué sin barba, porque me hubiera encantado que me hicieran el Tony Stark. Ay, o el Hércules, o el Thor, por decir. Yo creo que el Hércules o el Tony Stark me quedarían bien. Sí, yo también creo. Me veo bien con barba de candado, y me veo bien con barba entupida también. Pero curiosamente he notado que me veo mejor con barba rubia. No sé si viste mis fotos de Thor. Sí, las vi. Me veo bastante. Digo, el traje de Thor me quedó espectacular. No lo hice yo, creo que por eso me ayudó. No. Y tampoco lo hizo José Luis, que bueno, déjame decirte, ese trajecito que me hizo, tache. Bueno, pero a José Luis le debemos la vez que la vida, sí, de hecho, la vida. Sí. Entonces no puedo hablar muy mal de él, no. Pero sus habilidades como cosplayer son muy malas, digo, como cosmaker son muy malas, pero sus habilidades para dirigir tráfico son bastante buenas. Ahí sí no podemos quejarnos en lo más mínimo. Pero bueno, entonces les voy a decir, señores, de 12. ¿Tienes preguntas? Ah, sí, bueno, sí, de 12. Sí, dame un segundito. De 12 a 7, además les recuerdo, 12 a 7 estaré en The Comic Sado este sábado, que es NISA número 66 en la colonia Juárez. Y eso es el metro más cercano sería Insurgentes, ¿no? Metro Insurgentes. Y también Metrobús Insurgentes, uh-huh, ¿no? Y también creo que Metrobús Reforma también está. No, sí, hay uno antes de Reforma, es el que estás. Hamburgo. Metrobús, claro. Metrobús Hamburgo y Metrobús Insurgentes y Metro Insurgentes son los más cercanos. Ahí nos vemos. Y también recuerden que el sábado es mi comida libre. ¡Uy! Entonces, terminando mi larga jornada en The Comixado, directo a comer, señores. Y como estamos cerca de la zona rosa, hay una cantidad de comida chatarra que podemos comer. Entonces, pues bueno, Lorna, empezamos contigo, ¿qué te parece? Bueno. Y ya nos lanzamos. Mira, tengo a Kenshiro 99. Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Caricaturas japonesas. Bueno, ya. Nos dice, hola Joy, hace un rato que no estaba con ustedes. Dice, ajá, viva Joy Lanterns. Y nos pregunta que si contestaremos preguntas por el Soho Chat. Claro que sí. Por supuesto que sí. Hasta este momento. Hasta este momento. No sabemos qué puede suceder en el futuro, pero hasta este momento sí. Hasta este momento sí. Después tenemos a Quique Reyes Esquera, uh-huh, que dice, desde la mejor estación de radio por internet, uh-huh, al aire y hasta la estratosfera, el mejor programa de cómics de la galaxia, conducido por el Lord de los cómics, Carlos Joy Moisés. Y dice, sí, cuando tu otro yo de Tierra 3 va a Tepis a comprar piratería y no dice... Voy de misión a Rimbor. Dice, te hace falta oír más Joy. Y dice, todo regresa a la legión. Es lo que te dice Quique Reyes. Para las personas que no sepan, Rimbor es un planeta de criminales. Solo hay criminales en ese planeta. Entonces creo que cuando te vas a Tepito estás rodeado de criminales y por ende te vas de misión a Rimbor. Pero me gusta cómo lees preguntas. Extraño que leas preguntas. Sí, ¿verdad? En serio lo extraño. Extraño eso. Pero mira, si todo sigue como hasta ahorita, sí. No, es que digo, olvídate de eso. Me gustaría que leyeras las de Twitter. Porque desafortunadamente cuando los jóvenes se ven... ¿cómo puedo decir esto? Con la tensión de escribir una pregunta con la menor cantidad de caracteres. Es cuando la más mayor... Fácil, ¿verdad? No, es cuando la mayor cantidad de errores ortográficos ocurren. Entonces ahí cuando me dio... De vez en cuando... Una coma es de tanta ayuda. Ah, claro. Sí, de hecho nadie escribe comas en el chat. Ya lo sé. Pero es que, y menos en Twitter, porque obviamente no una cabe. coma... Te quita una I, una O. Exacto, te puede quitar muchos caracteres. Polo Im nos dice lo siguiente en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Dice, buenas tardes Carlos y compañía, o sea, Lorna. ¿Quién es Casey Lang? Bueno, Casey Lang es la hija del segundo Ant-Man. Ahí les va toda la historia. Tenemos el primer Ant-Man, que es Hank Pym. Él es un científico, descubre las Pym Particles, se hace chiquito, se atora en un hormiguero, logra huir del hormiguero y quedar de tamaño normal. Queda tan intrigado con esta aventura que tuvo en el hormiguero que decide volverse Ant-Man utilizando las Pym Particles y se crea un traje especial que evita que alguna hormiga o cualquier insecto pueda picarlo con su ¿cómo se llama? O morderlo, porque es un traje en contra mordidas o piquetes de insectos. Y también se crea un casco con el que se puede comunicar con varios insectos, en particular con las hormigas, para que de esa manera las hormigas sean su ejército y, a pesar de que esté chiquitito, pueda contar con un ejército de millones. Bueno, pasan muchos años, como todos ustedes saben, Hank Pym después se vuelve Giant Man, después se vuelve Goliath, después se vuelve Yellow Jacket, después se vuelve el Dr. Pym, etcétera, etcétera. En algún momento de esos, cuando él está haciendo Yellow Jacket, Scott Lang, que está divorciado, él es un experto en electrónica, se casa, tiene una hija, se divorcia de la esposa, su hija Casey Lang tiene problemas del corazón. ¿Okay? La razón por la que él se vuelve un criminal es para juntar dinero y poder darle dinero a su esposa para que de esa manera puedan darle todos los tratamientos a su hija por sus problemas congenitales del corazón. Bueno, resulta que su hija se está muriendo y unos tipos raptan a la doctora que puede curar a su hija de los problemas del corazón. Lo que necesita hacer Scott es juntar suficiente dinero para pagarle la fianza a los que raptaron a la doctora para que de esa manera la dejen libre y de esa manera pueda salvar a su hija o algo así extraño, que me acuerdo que funcionó medio mal. Y la casa que entra a robar Scott Lang es la casa de Hank Pym. En vez de robarse dinero, porque no hay dinero, tal, se roba el traje de Ant-Man. Decide utilizar el traje de Ant-Man para salvar a la doctora, para que la doctora le pueda salvar la vida a su hija, y lo logra. Y su hija, de esa manera, le salva la vida. como hace un acto heroico Scott Lang, Hank Pym le entrega el traje de Ant-Man a Scott Lang y de ahí se mantiene él como héroe. ¿Okay? Su hija, después de ver y descubrir el secreto de que su papá es un superhéroe, le da la idea de que ella también puede ser superheroína tarde o temprano. ¿Okay? Pero nunca averiguamos nada con eso. Hasta que en un cómic llamado A-Next, que vemos cómo sería el universo Marvel unos 20 años en el futuro, hay un nuevo equipo de Avengers. Todos los Avengers originales se han retirado o han desaparecido, no sabemos nada de ellos, y se forma un nuevo equipo de Avengers. Entre ellos hay una chica que se llama Stinger, que tiene todos los poderes de Wasp y Ant-Man, y cuando se quita el casco de Stinger, descubrimos que es Casey Lang. Entonces sabemos que en algún futuro, en un futuro probable, el de este cómic llamado A-Next, posiblemente Casey sería una superhéroe. ¿Ok? Bueno, ya nos regresamos al presente. Viene todo lo que es Avengers Disassembled. Queda loca la Bruja Escarlata. Y deja loca a... ¿cómo se llama? A She-Hulk. Tan loca que destruye a Visión. Después llega el cadáver semi resucitado de Jack of Hearts, explota, destruye parte de la mansión y también mata a Scott Lang, el papá de Casey, obviamente, el segundo Ant-Man, y también deja medio loco a Tony Stark. Y Tony Stark está hablando en la ONU y como que lo emborracha, porque obviamente, como todos ustedes saben, la Bruja Escarlata puede reorganizar el universo a su antojo y hace que las cosas que no deberían, cosas que no estaban pasando, sucedan. O sea, no necesariamente tuvo que tomar ni un trago Tony Stark, nomás como que ella pensó, quiero que Tony Stark esté borracho, y pum, Tony Stark está borracho porque ella reorganiza y reordena el pasado para que el presente se ajuste al pasado que ella quiera. Para que el presente se ajuste al presente que ella quiera. Pero bueno. Resulta que después de la muerte de su padre, Casey, con más razón, quiere ser una superheroína. Se roba los Pym Particles y descubre que tiene los Pym Particles para hacerse grande y los Pym Particles para hacerse chica. ¿Okay? Se hace su traje, que es parecido al de Ant-Man, y adopta el nombre de Stature. Y resulta que al mismo tiempo que ella está haciendo esto, se junta un equipo de chicos llamado los Young Avengers, donde está Patriota, que es como un joven Capitán América, está Wiccan, que es como un joven Bruja Escarlata, está, que originalmente su nombre era Asgardian, está Hulkling, que es como un joven Hulk, y también está Iron Lad, que es como un joven Iron Man. De hecho, Iron Lad es el que junta al equipo. Conforme van teniendo aventuras estos cuatro chicos, se junta una nueva Hawkeye, que es Kate Bishop, y también Casey Lang se vuelve parte del equipo, utilizando sus habilidades para hacerse grande y hacerse chiquitita. Y básicamente esa es como que toda la historia de Casey Lang. Más adelante en Children's Crusade, ella muere. Más adelante logran rescatarla, como son cosas a través del tiempo y el espacio, logran rescatarla. Ahora está más chiquitita, no tiene superpoderes, y sigue siendo la hija de Scott Lang, y la puedes encontrar en el cómic de Scott Lang llamado simple y sencillamente Ant-Man. Y dice Polo Im, ¿con qué fin fue creada Yocasta? Yocasta fue creada para ser la esposa de Ultron. Ultron fue creado por Hank Pym. Mira, fue como un día muy, muy de Hank Pym. Hank Pym tiene una esposa que es obviamente Janet Van Dyne Pym, alias la Wasp, o la, ¿cómo se llama esto? La avispa. Ultron odia a su padre y se quiere casar con su madre porque él padece de lo que le llamamos el complejo de Edipo. Si no saben qué es el complejo de Edipo, señores, es muy fácil. Lean esta historia de mitológica llamada Edipo Rey, donde pasan muchas cosas, pero básicamente este hombre mata a su padre y se casa con su madre y se vuelve el rey de Ítaca, si estoy en lo correcto, uh-huh. ¿Cierto, verdad? Sí. Entonces resulta que Ultron tiene el complejo de Edipo, quiere matar a su padre, casarse con su madre, pero como odia a los seres humanos, rapta a la avispa y programa a Yocasta con la mente de Janet para que él se pueda casar con su madre. Entonces, simple y sencillamente, la razón por la que Yocasta fue creada es para ser la esposa de Ultrón. César Ibarra Zúñiga dice: saludos desde Colombia, todo mi respeto, todos mis respetos, o todo mi respeto, es que digo aquí de vez en cuando hablan, escriben muy rápido y digo las cosas mal. Saludos desde Colombia, todo mi respeto a su conocimiento comiquero. Muchas gracias, César. Quisiera saber acerca de la Justice League Elite. Muchas gracias. Bueno, ahí te va. Son cómics que no leí porque nunca me gustó The Elite. Entonces, obviamente, nunca leí a Justice League Elite, pero va de la siguiente manera. Hay un cómic de Superman que sucede en Action Comics llamado What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, donde un grupo de personajes superheroicos, pero muy violentos, muy agresivos, se enfrentan contra Superman. Y mucha de la gente de Metrópolis prefiere a estos héroes violentos sobre a héroes mucho más pasivos como Superman. Lo cual yo siento que es un grave error. De hecho, para las personas que no lo han hecho hasta ahorita, se los recomiendo muchísimo. Superman aparece en los primeros dos capítulos de Supergirl, de esta nueva temporada, de la segunda temporada. Me gustó mucho la primera temporada de Supergirl. Se me hicieron capítulos muy divertidos. Algunos malos, algunos buenos, pero en general se me hicieron capítulos divertidos. Estos dos donde aparece Superman son clásicos instantáneos. Es uno de los mejores Supermanes que he visto en mi vida. Me encantó Christopher Reeve. Amé a, ¿cómo se llama este? A Henry Cavill, aunque la película no es muy buena. Él me gusta mucho como Superman. Pero este chavo, que se llama Tyler Hoechlin o algo así, es tan bueno como Christopher Reeve y mil veces mejor que este, ¿cómo se llama? Que Henry Cavill. En verdad me sorprende. No tiene tanto cuerpo como Henry Cavill, no se ve tan superheroico como Henry Cavill, pero entiende quién es Superman. Actúa como debería de actuar Superman, actúa como Clark Kent, se la crees toditita. Los efectos especiales de cómo vuela son geniales. Y nomás, nunca está todo triste, nunca está cargando el peso del mundo. Está contento de ser un superhéroe, está feliz de ser Superman, se divierte siendo Superman, se divierte ayudando a su prima. Y sin embargo, no es el pelele de nadie. Hay una agencia de gobierno que se encarga de controlar a todos los sobrehumanos, y este equipo tiene kriptonita. Y una de las razones por la que hay una relación contenciosa entre Superman y este grupo es porque Superman no confía en ese grupo, porque ellos tienen kriptonita y lo pueden matar en cualquier momento. Y me encanta que ese Superman no sea el tonto de nadie. O sea, excelente Superman. Te los recomiendo muchísimo. Vean esos capítulos. Pero bueno, resulta que en este cómic de Superman Truth Justice, What's So Funny About Truth Justice and the American Way, este grupo de héroes empieza a enfrentarse o a molestar a Superman diciéndoles que Superman es un superhéroe antiguo y que ellos son la ola del futuro, hasta que Superman se enfrenta contra todos ellos y los vence, y ellos ya aprenden que obviamente Superman, a pesar de que tiene todo este poder, decide no usarlo porque nunca quiere abusar de su poder. Fue tan popular este equipo que, de hecho, este equipo está basado en un equipo creado por Warren Ellis llamado The Authority, que sería una historia para otra ocasión. Fueron tan populares estos personajes que decidieron darle su propio cómic, y de ahí sale Justice League Elite, donde están los miembros de este equipo, no todos, pero algunos de los miembros de este equipo, y también están ahí Wally West y Oliver Queen, o sea, Green Arrow y Flash. Qué curioso que los dos personajes que aparecen en este cómic son los personajes de DC que tienen ahora su serie en The CW, que por cierto también ya vi todos los capítulos, excepto el más reciente de Flash, pero ya vi todos los de Arrow de esta temporada, que son tres, los primeros tres de Flash, los primeros dos de Justice League, el primer capítulo de Legends of Tomorrow. No he visto el segundo, ¿verdad? No he visto el segundo. Ya vi el primero de Legends of Tomorrow. Y debo de decir que, aunque no son perfectos, especialmente los de Arrow son los menos perfectos, me están gustando. Intenté ver el primer capítulo de la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. y literalmente solo pude aguantar 3 segundos. Qué mala es Agents of S.H.I.E.L.D. Espera, dime, tengo dime, una dime. Pregunta respecto a eso. A ver, dime. Sensual Valente nos escribe. Sensual Valente. Sensual Valente. Un saludo muy afectuoso. Hace muchísimo amigo. Que no escribía. Sensual Valente, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Y nos dice, Ghost Rider en Agents of S.H.I.E.L.D. es asombroso. Sí. Pero, ¿qué tiene que pasar para que salga Quake de esa serie? Darle tanto enfoque a ella y a los ingleses le da a la serie demasiado paja. Exacto. Y se vuelve súper, súper, súper, súper aburrida. De hecho, me encanta, ¿no? Porque la chica que hace de Sky, bueno, originalmente era Sky, ahora ya es Daisy Johnson, alias Quake. La niña es hermosa. O sea, la niña es preciosa. Y todo el inicio de del primer capítulo es ella vistiéndose. Entonces hay una toma donde le ves el trasero y una toma donde ves cómo se sube el cierre de cómo se llama de su outfit. Hay cómo se pinta, cómo se maquilla, cómo se arregla el cabello. Y lo peor de todo es que su outfit, o sea, el traje que ella utiliza, se parece mucho al de Black Widow. Entonces es como que, neta, todas las chicas del universo Marvel se van a vestir así. Una de las cosas que me gusta de Wanda, la Bruja Escarlata, o Scarlet Witch, es que tiene un traje totalmente diferente, que no tiene nada que ver con un traje, ¿cómo se llama? Todo negro y pegado, ¿no? Como que mínimo usa faldas. Dije, ah, bueno, mínimo es algo diferente, ¿no? Pero así se viste Sky, y de hecho también May se viste igualita, y le dan demasiado juego a ellas dos. Y cuando aparecieron los ingleses, cuando aparecieron Fitz y Simmons, ya no pude aguantar. O sea, esos dos, detesto los acentos, detesto los actores, me dan mucha flojera en general. May tampoco se me hace una actriz muy bonita, pero ahorita ya, o sea, no se me hace nada interesante. Y se me hace tan aburrida la serie. Y sí, los efectos para el Ghost Rider son geniales, el actor que hace Ghost Rider está padre, pero desafortunadamente sale muy poco. Y no es suficiente para hacerme tolerar todo un episodio. Pero bueno, ya retomaremos eso. Entonces lo que termina sucediendo es eso, ¿no? De que Justice League Elite es básicamente un grupo de héroes un poco más violentos, un poco más agresivos, que en vez de esperar a que los villanos ataquen, ellos van a buscar a los villanos antes de que ellos ataquen, ¿no? Y básicamente son el grupo de The Elite, que los puedes encontrar en una película animada que se llama Superman contra The Elite, que es una adaptación de esta historia de Superman que yo menciono. Y esos superhéroes se unen con Flash y con Green Arrow para tener sus aventuras. El cómic no pegó, el arte estaba bonito, pero el cómic no pegó y fue cancelado después de muy pocos números. Básicamente es todo. Agustino dice, hola a todos, aquí unas preguntas. ¿Qué tal está la saga de Spider-Man del traje negro? Y recomiendas World War Hulk. Saludos. La saga del Spider-Man con traje negro, pues todo depende qué parte de la saga. Porque, en general, todos los números cuando él utiliza el traje negro no son buenos en sí. Es lo único bonito es que tiene un traje diferente, mucho más fácil de dibujar para muchos artistas. Pueden utilizar cosas muy padres de que cuando está todo oscuro, no, lo único que ves es un poquito de la forma del Hombre Araña, su símbolo todo en blanco y sus ojos todos blancos. Entonces, como que a un nivel visual era muy interesante, pero las historias estaban 2-3. Hay una historia donde se enfrenta contra el Red Ghost y sus super monos. Hay otra historia donde se enfrenta contra el Black Fox, que es un ladrón. Hay varios momentos donde tiene interacción con Black Cat, que son interesantes, pero en verdad las historias buenas con su traje negro no tienen nada que ver con su traje negro, sino con las historias que se están representando. Y esas son 3. La primera es la última cacería de Kraven. En la última cacería de Kraven, el Hombre Araña usa su traje negro. No tiene nada que ver el traje negro. Lo importante es su enfrentamiento con Kraven. Después está la muerte de Jean DeWolf. Ahí obviamente lo importante no es el traje negro, sino la muerte de esta gran amiga del Hombre Araña, esta gran compañera del Hombre Araña, que es una policía que sí cree en el Hombre Araña y confía en él. Y descubrir quién fue su asesino y por qué. Que fue el Sin Eater o el Comedor de Pecados. Larguísima historia, lean el cómic, es muy bueno. El arte está horrendo, pero la historia es muy buena. Y también, obviamente, está la primera aparición de Venom, donde el Hombre Araña retira el traje negro y regresa al traje original, que es azul con rojo. Esa primera aparición de Venom también está muy bien hecha, pero obviamente no tiene nada que ver con el traje negro, sino tiene, obviamente, todo que ver con que sea Eddie Brock, este gran villano del Hombre Araña. Entonces, esas 3 historias son las que te recomiendo. Pero en sí, la saga del traje negro no es nada interesante. En verdad, son historias que el traje no afecta nomás se ve más bonito y más efectivo a nivel visual, pero hasta ahí. Y bueno, son las únicas preguntas que tenemos en nuestro Twitter. Lorna, ¿tenemos más preguntas? Sí, por ahí? Aquí dime. Sensual Valente nos dice que es el mismo, que es Kenshiro 99. Ajá. Y nos dice que la primera escena sí le gustó, pero que Quake es pésima. Quake, sí, es que es muy aburrida Quake. O sea, en verdad, ya estoy como que un poquito harto de ella. Y vamos a ver, aquí tenemos... Bueno, Lorna, nos estás ¿cómo se llama? Tuiteando que... Ah, sí. Que es la repetición de Literateando. Será a las 7, la mitología a las 8. Uh-huh. Y Comic Manía tendremos nuestra repetición a las 9:15. Pero Lorna... 9:15. Ah, sí, es que el programa termina a las 7, ¿verdad? Ajá. Es que siempre se me olvida que tenemos menos tiempo ahorita. Pero curiosamente, creo que es mejor porque mi voz sale mucho más tranquila de aquí. Antes salía todo, ay, ¿cómo están todos? Pues ya no podía ni hablar. Pero bueno, Lorna, ¿tenemos preguntas más? A Fer, que nos dice, hola Lorna y Carlos, ¿qué te parece el tráiler de Logan? Saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Ah, muchas gracias por escucharnos desde San Luis Potosí. Me encantó el tráiler de Logan. Creo que la canción de Johnny Cash queda perfecta. ¿Ya la viste, Lorna? No. Lorna, tienes que verla. Ah, no, sí, sí, ya la vi, claro. Dory, ya te voy a decir Dory. Dory, ya soy Lori. No, sí, ya la vi. Eres Lori. Soy Lori. Eres Lori de... ¿Qué? Estás hasta cañón. Hasta lo compartí en mi página. Lorna, sí, digo, yo no soy mujer, pero déjame decir una cosa. Uh-huh. Qué bien se ve con barba este Hugh Jackman. No, sí, ese hombre le queda todo. Sí, todo. En serio, uh-huh. es en serio. Ese hombre me sorprende. Sí. Es talentosísimo, uh-huh. Es muy apuesto, muy masculino. Sí. Es gran actor. Y hace que una película de un hombre que saca garras de sus manos... sea lo máximo. Es que tenga un peso dramático. Uh-huh. Mira, es que siendo honestos, el que le abrió el cine a toda esta nueva oleada de películas de superhéroes, uh-huh, pues fue Hugh Jackman. De alguna manera fue Hugh Jackman y Wesley Snipes como Blade. Uh-huh. Wesley Snipes en la primera película de Blade descubrimos que podías hacer un superhéroe cool. Y déjame decirte, Blade en los cómics es bastante chafa. Uh-huh. La película es brillante. Pero ya cuando nos vamos a esto, es que en serio, es que yo creo que el problema de antes, esto es muy cierto, hacías una película de superhéroes y estabas encasillado como superhéroes y ya no te contrataban para nada más. Claro. Tenemos las tristes historias de Christopher Reeve, que uh-huh, hizo un gran Superman. Sí. Sin embargo, nunca volvió a trabajar como otra cosa. No. Y los trabajos que le daban siempre lo comparaban con Superman. Y lo veían como Superman. Y de alguna manera lo mismo le pasó a Michael Keaton. Sí. Michael Keaton hizo de Batman, que no es mi Batman favorito de ninguna de las maneras. Pero si tú notas, tuvo que esperar hasta llegar a los 70 años o algo así, para que le dieran papeles otra vez de algún peso, ¿no? Como la de Spotlight, que es muy buena, o la de Birdman, que tiene como que sus momentos. O esta película de Robocop, que me encantó como el villano de Robocop, claro. Michael Keaton. Pues tuvo que esperar muchos años y como que dejar que pasara mucho tiempo para que lo volvieran a contratar o tomar en serio como actor de nuevo, claro, después de hacer a Batman. Pero lo padre de tener a Wesley Snipes como Blade es que él ya tenía una carrera bastante consagrada. Ya lo consideraban un gran actor. Hace la de Blade y hace a los héroes cool otra vez. Y después tenemos en el 2000 esta película de los Hombres X. Y es tan buen actor Hugh Jackman que después de interpretar a Wolverine, su carrera empieza. Ah, claro. Y hace de todo. Hace películas dramáticas, hace comedias, comedia romántica, musicales. Sí. Hace de todo y su carrera continúa y lo nomina. Nunca lo nominó a los Oscars, no, ¿verdad? Nunca. Jamás. No, los condujo. Los condujo no alguna lo vez. Y qué buena conducción. El tipo es cómico, como solo amo. Él. Uh-huh. Y hace que películas tan malas como Swordfish tengan mínimo una parte buena. Él. Porque el resto de Swordfish... Oye, Australia, que es larguísima. Sí. Nunca sí, la vi, ¿eh? Nunca la vi. Yo la quería ver por los actores. Mira, si un día no puedes dormir y tienes insomnio, puedes ver Australia, Lo que el viento se llevó. Bueno, Lo que el viento se llevó me gusta mucho. Es una gran película, es muy larga. Pero sí, me es gusta muy muchísimo. Larga, o sea, ya con eso tienes. Pero sí, bueno, entonces me gustó mucho la canción, creo que le queda muy bien. Para Patrick Stewart, mientras más viejo quede ese hombre, mejor actor se vuelve. Con muy pocas palabras te puede decir mucho. Sí. Logan se ve increíble con barba porque se ve este cansancio, este dolor, este peso de la vida. Si ubicas quién es la niña que llega ahí, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste que en la última película de Los Hombres X se roban la sangre de Logan? Sí. Esa niña es el clon de Logan. Uh-huh. Ella es X-23, alias Laura Kinney. Sí. Entonces, me gusta mucho que le están dando este lado paternal a Logan, que tuvo por muchos años en el cómic de Los Hombres X, primero con esta Kitty Pryde y después con Jubilee. Para todas las personas que vieron la serie de los 90s de los Hombres X, notaron mucho la relación amistosa, paternal entre Wolverine y Jubilee. Sí. De hecho, todos los cómics de los 90s eran así. Entonces me gusta mucho como que esa parte de que tiene que proteger a esta niña. Y lo más seguro es que, como es una película situada en el futuro, puede ser el fin de Wolverine y el inicio de X-23. Y obviamente, como todos sabemos, en las películas de los Hombres X que vienen, como estamos ahorita, ¿qué va a ser? La próxima es en los 80s, ¿no? Uh-huh. No, la próxima es en los 90s. Porque ahorita ya estuvimos en los 80s. Ah, sí, es en los 90s. La próxima película va a estar situada en los años 90s. Es todo en los 90s, fue todo el tiempo donde Wolverine estaba perdido en las, ¿cómo se llaman?, en el bosque de Canadá, y también teniendo sus aventuras por su propio lado, donde no tenía memoria. Entonces, podemos hacer puras películas de los Hombres X sin X-23 y sin Logan. Pero en general me gustó mucho, me intrigó mucho. Esperemos que sea mejor que las dos anteriores de Wolverine, que fueron brutalmente malas. Claro. Entonces, esperemos lo mejor. Sí, me la última mucho. Fue muy, muy mala. Pues, ¿sabes qué? De las dos que han habido, The Wolverine me gustó más que X-Men Origins Wolverine. Esa no tiene perdón de Dios. Porque tiene un mal villano, trabaja mal, ¿cómo se llama?, el Sabretooth que aparece ahí, como que el Sabretooth no tiene razón. Destrozan a Deadpool, o sea, hay cosas muy, muy malas en esa película. Y después descubrimos que un hombre puede perder la memoria porque le dan un balazo en la cabeza. ¿Estás neta? Sí. La verdad, sé honesta. Sí, sí puede. ¿Te dieron un balazo en la cabeza? No, ¿por qué? No, afortunadamente no. No, no es cierto. Sabes que te quiero muchísimo, Lorna, sí. Pero me rompe el corazón. Que no me hayas mandado la cena. Yo sé. Parece que entonces, ¿cómo me gusta? Es que, ¿sabes? No es tanto que haya querido ver la película, es que le tengo miedo a los spoilers. Tú sabes que en Facebook ahorita el nuevo juego es spoilear todo. Bueno, pero solamente la prensa la vio y debe de tener. Es como si la gente de la prensa fuera muy honesta. Bola no, de pero escoria. si tienen firmado. Ah, el embargo. El embargo no va a haber spoilers. Tú no eres fan de Game of Thrones, por eso no lo sabes. Uh-huh. Lorna, terminando el capítulo más reciente de Game of Thrones, literalmente al minuto ya todo está en Facebook. Uy. Lo mismo pasó ahorita con ¿cómo se llama? Bueno, también con Doctor Who, yo por eso no veo. No, ¿cómo se llama? Con Walking Dead. Porque nos dejaron en a ver quién morirá al final. Y terminando este episodio, yo tuve que evitar Facebook, porque yo no lo vi hasta el otro día. Ah, ya. Y dijeron quiénes morían. Y déjame decir una cosa, no ves Walking Dead, ¿verdad? No me gustan los zombies. Tengo que decir, a mí tampoco, pero tengo que decir una cosa. Algo que hace Walking Dead, al igual que Breaking Bad, es lo siguiente. Saben cómo engancharte. Ay, de hecho, en Breaking Bad ya la estoy viendo. Y está apenas gustando, ¿verdad? Sí, me está gustando. Apenas voy en la segunda temporada, capítulo 2. ¿Sabes qué? Una de las cosas que hace... Quédate. Si en algún momento sientes aburrida la serie, Lorna, confía en mí. Quédate con ella. Ok. Porque hay momentos que son bajos, pero es para engancharte para lo próximo, para que todo sea muy orgánico. Ya cuando sea las últimas dos temporadas, no vas a poder dejar de verlo. Ok. Las primeras tres temporadas son flojillas, pero son flojillas para crearte tensión. Las últimas dos te vas a poner mal. Ok. Y hay personajes que te caen gordos, muy gordos, pero luego que la termine de ver hablamos. Déjame una cosa. Uno de los personajes que más odié y después amé fue su cuñado. Ah, sí. Yo también. Sí, es odioso, pero te vas a lograr encariñar. Sí. Y después todo lo que le pasa a Jesse... También te vas a... Que es odioso al principio. Sí. Vas a decir, es que ya... La carga de culpa que va a estar cargando a través de la serie te va a empezar a gustar. Pero el que es mejor, uno de los villanos, no sé, creo que no ha aparecido, pero el dueño de los... ¿Cómo es? Los hermanos pollo o los pollo hermanos, algo así. Todavía no llegó ahí. Todavía no aparece. Cuando aparezca, uno de los más grandes villanos de la historia. Es un actorazo. Ok. Y te va a encantar ese villano. No, porque no es el villano cliché. Ah, súper. Excelente. El villano malo. Sí, él lo verás. Uh-huh. No te voy a decir nada más, pero cuando lo veas, desde que lo veas vas a decir, no, este es un villanazo. Y cuando veas su historia, vas a decir, De hecho, la primera temporada la vi un viernes, que no tenía absolutamente nada que hacer. Son 6 capítulos. Y ¡pum! De repente dije, ay, acabé la primera. De hecho, hay un villano ahí que yo odio, el tipo que está súper drogado todo el tiempo. Ay, ya, Tuco. Ay, Dios. Es horrible. Es horrible, porque es un villano cliché. Es el primero y último. Ya cuando termine su historia y ya se vaya a otros lados, te va a gustar más. Va. Vas a poder aceptarlo un poquito más. Muy bien. Y después te vas a volver adicta a Better Call Better Call Saul. Que dice, es ya la historia de Jorge García. Sí. Dice, es Pollo Rico. Pollo Rico. La cadena del villano de Breaking Bad. ¿Pollo Rico? No, no son los hermanos Pollo o algo así. Chécalo. ¿De qué puso Pollo Rico? No creo que sea Pollo Rico, ¿eh? Tal vez lo hayan traducido a Pollo Rico. A lo mejor lo es que luego en el doblaje tienen que hacer cosas ahí para que quede el lipsting. Ahora te voy a checarlo. Porque no, yo sé que no es el Pollo Rico. Es Breaking Bad, vamos a ver. Y cuando ya la veas. Rico Pollo. Patrocina Comic Manía. Es Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos, no Los Pollos Ricos. Los Pollos Ricos. Y la cosa es que está en español, ¿no? ¿Sí? Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos traen hasta ustedes Comic Manía. Sí, sí. No, en serio, te va a encantar. Y cuando veas el origen de cómo es que él se vuelve villano, dices tú, wow, y qué buena, cuánta fuerza. Mira, aquí también nos dice Sensual Valente, ¿qué? Que son los pollos hermanos. Son los pollos hermanos. Bueno, la cosa es que son pollos. Sí, sí. Tú lo vas a ver y te va a encantar. Y ya después que veas eso, hicieron una parodia muy buena de unos niños de, ¿cómo se llama? De secundaria. Hacen un musical de Breaking Bad. Ay, no. Y ver a los niños de como 14 años haciendo un musical de Breaking Bad. Haciendo pura química. Sí, no, muere de la risa. No. Y el cuate que está haciendo, el niño que está haciendo a Walter White, uh-huh. Tiene una voz, o sea, es buenísimo. Me dio tanta risa este sketch que hicieron que por eso empecé a ver la serie. Ah, mira. Porque me revelaron todo. Uh-huh. Sí, bueno, entonces la voy a ver. Revelaron todo hasta la cuarta temporada. Y dije, maldita sea. Ya me clavé, ya me picaron esos malditos. Ya vi, bueno, el final. Dice aquí José Héctor Salas Ramírez: Joey, ¿cuándo subirás los podcasts? Creo que están algo atrasados. Están atrasados porque alguien. Ay, sí. Se le olvidó mandárselo a Joey. Digo, claro. Admito, a mí se me olvidó traer mi USB. La USB, claro. Porque lo que pasa fue que cuando yo desempaqué mis cosas de Nueva York, desempaqué mi mochila y saqué todo lo de mi mochila. Y se me olvidó meter otra vez el USB. Pero bueno, cosas que suceden. Bueno, es como si se hubieran tomado unas vacaciones. Sí, déjame, de vez en cuando unas vacaciones de Joey ayudan. Lorna tuvo unas vacaciones de un mes hace como una. Hace como dos meses estuviste, como todo septiembre, ¿verdad? Creo que sí, todo septiembre no viniste. Oh, y también parte de octubre. Así. Bueno, pero es que yo tampoco estaba. Ajá, tú no estabas, yo no estaba. Bueno, Lorna estaba feliz. Digo, sí. Finalmente voy a disfrutar mi cumpleaños. Y la que sigue de viaje es Tere, qué padre. Ah, sí, no, sí. Estás teniendo unas vacaciones. Estoy geniales. Estoy teniendo mi vacación. A ver, en Polo Salas dice lo siguiente. ¿Qué clase de aventuras tuvo? ¿Sabes qué se me olvidó? Y ahorita a mí, me puedes regañar a mí, Lorna. A ver. Se me olvidó traerte Verónica Mars. Tienes que ver Verónica Mars. Te voy a traer los deberes. Hablando de series, acabo de ver la primera temporada de una que se llama Outlander. Está muy buena. Ahora voy a ver. Está muy buena. La última que me recomendaste fue Stranger Things y me gustó. Uh-huh. Ya quiero que salga la próxima temporada porque te dejaron con tantas preguntas, maldita. Te dejaron con demasiadas preguntas. Y es que lo que me encanta es que te remontan tanto a los Goonies, a Stand By Me, a... Es que, o sí. O sea, es todo eso y no, me encantó. Sí, digo, yo no viví los 80s, porque nací en los 90s, no. Uh-huh. Pero vi muchas películas y como que sí tienen, se siente como una película de los 80s. Claro. Se siente como E.T., se siente como Goonies, que Goonies también es un clásico de clásicos. Sí, sí, sí. Polo Salas dice, ¿qué clase de aventuras tuvo Ben Reilly después de los Lost Years? ¿Y cuántos más clones tuvo Peter Parker? Bueno, para empezar, hay un cómic que se llama Maximum Clonage, donde hay más de 1,000 personajes en la portada. Si crees que te voy a mencionar a todos, estás loco. Estuvo Ben Reilly, que fue el más importante, que se volvió el Hombre Araña. Estuvo también Kane, que ahora es el Scarlet Spider, que fue un clon imperfecto de Peter Parker. Estuvo un personaje llamado Spider-Side, no, Arachnocide, que era un clon asesino del Hombre Araña. Y hubieron en 1,000 más clones, pero esos fueron como que los más importantes, o al menos los que yo recuerdo en ese momento. Hubo una infinidad de clones de Peter Parker. Por eso te digo, hay una miniserie que se llama Maximum Clonage, o Clonaje al Máximo. Okay. ¿Y qué clase de aventuras tuvo Ben Reilly después de The Lost Years? En verdad no sé, porque nunca me interesó saber de Ben Reilly, porque me estaban tratando de insinuar, la gente de Marvel, que Ben Reilly era el verdadero Hombre Araña, y el Hombre Araña que nosotros habíamos visto por tantos años no era el Hombre Araña, y yo pues dije, váyanse mucho al demonio. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Se me hace una total ridiculez. A ver, Quique Reyes compartió el programa, se lo agradecemos. Marco Jazz dice, hola Joey y hermosa hashtag hermosa, Lorna, no nos dejes nunca. Ay, qué bonito. Vos le alegra. Le, ¿qué? Ah, tu voz alegra mis días. Okay. Ahí tengo otro hashtag gigantesco. Hashtag hermosa Lorna, no nos dejes nunca. Tu voz alegra mis días. Estoy leyendo todos los cómics de Wolverine en preparación para la película Logan. Voy en una serie Wolverine de 1988, donde al parecer él sí tiene memoria, pero está en el anonimato y quiere que el mundo piense que está muerto. A él le dicen patch, por lo que usa un parche en el ojo. Desde que empieza la serie es así y jamás dicen por qué. ¿Alguna idea de por qué? Claro. Marco, lo que sucede es que deciden hacer una, darle la, su serie a Wolverine. Y lo que se le ocurre al brillante Chris Claremont, que estuvo con nosotros en La Mole, es plagiarse literalmente el plot o la trama de la película llamada Casablanca. ¿Sí ubicas Casablanca, Laura? ¿Sí has tenido la oportunidad? Claro. Yo amo Casablanca, en serio, la adoro. Y resulta que lo que termina pasando es que un tipo llamado Rick se aleja de los Estados Unidos, es un americano, se aleja de los Estados Unidos para irse a Europa. Cuando empieza la, se desata la Segunda Guerra Mundial en Europa, específicamente en Francia, donde él está, huye de Francia, termina en Casablanca y abre un ¿cómo se llama? Un club, un centro nocturno. Y la ciudad de Casablanca, como que toda la criminalidad del mundo está concentrada ahí, porque toda la gente que está huyendo de Europa se concentra en Casablanca y de Casablanca huye a los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo al mismo momento. Entonces básicamente lo que deciden hacer es crear una ciudad llamada Madripoor, donde la línea entre los pobres y los ricos está muy marcada, y de un lado hay pura riqueza y del otro lado hay pura pobreza. Es muy parecido a Hong Kong, ¿okay? Porque también está ahí por en alguna parte de cerca de Asia, ¿no? En una parte del Océano Pacífico. Y ahí es donde tiene sus aventuras Logan, que se viste siempre de smoking y tiene un parche y su apodo es Patch. Y no es que tenga memoria, no tiene memoria, es como siempre, nomás que él recuerda algunas cosas más porque necesitaban crear ciertas historias donde sus recuerdos sean parte de la historia. Y se va a tener sus aventuras a Madripoor, lejos de los Hombres X. Lo que pasa es que tú lo que no hiciste fue leer el inicio de esa serie, que no inicia en Wolverine número 1. Esa serie inicia en Marvel Comics Presents número 1. Marvel Comics Presents era un cómic quincenal, que era una antología. No es que no recuerdo si era quincenal o semanal. Creo que era quincenal. Sí, creo que era quincenal, porque cómics semanales habían muy pocos en los 80s. Y lo que termina pasando es que era una antología donde tenías una historia de Wolverine, una historia de otro superhéroe de Marvel, ponle Manting, otra historia de otro superhéroe de Marvel, ponle Ghost Rider, y otra historia de otro superhéroe de Marvel, ponle Capitán América, ¿no? Entonces eran historias, era una historia de como 12 páginas y puras historias cortas de como 4 páginas. Normalmente los héroes más populares de Marvel eran los que tenían la historia larga. Y cuando lanzan esta historia o lanzan esta antología, al primero que le toque es obviamente a Wolverine. Son 6 números donde vemos la historia de cómo Wolverine decide irse a Madripoor, decide adoptar el alias de Patch y empieza a trabajar en este centro nocturno. Entonces lo que tienes que hacer es encontrar estas historias que suceden en Marvel Comics Presents número 1, igual de los 80s, ¿ok? Y Marco James se responde a sí mismo y dice: por cierto, saludos desde Shanghai, China. Ando de vacaciones y son las 7 a.m. por acá, pero quería escucharlos en vivo. Ok, saludos. Pues qué curioso que estén en Shanghai, China, y las aventuras de Wolverine toman lugar en Madripoor, que está cerca de China, ¿no? Quique Reyes Esqueda dice: al aire y hasta la estratosfera, el mejor programa de cómics de la galaxia, conducido por el Lord de los cómics, Carlos Joy Moisés. Si cuando tu otro yo de tierra atrás va a Tepis a comprar piratería y no dice voy a misión a Rimbor, te hace falta Rimbor Joy. Todo regresa a la Legión. Cristian Iván Flores dice: ¿podrías hablar de X-23 y la etapa de Straczynski en Spider-Man? Sí. Bueno, X-23, como les menciono, es un clon de Wolverine. Su nombre real es Laura Kinney. Hicieron varios experimentos para crear un clon del hombre de Wolverine. Lo hicieron la gente de Weapon X. No lo lograron hacer hasta que cambiaron los cromosomas y quitaron un cromosoma Y y pusieron dos cromosomas X. Y sale el primer clon correcto de Wolverine, que es obviamente X-23. le lavan el cerebro y la aprenden a controlar con olores. Su olfato, digamos, es la manera donde la controlan, y si ella huele algo que la hace sentir feliz, está contenta. Si huele algo que la hace sentir enojada o agresiva, puede matarte por solo el olor, porque de esa manera logran controlarla y ella no sabe cuáles son los olores. Su primera aparición, creo que fue, si estoy en lo correcto, en la caricatura de ¿cómo se llama? X-Men Evolution. De ahí su primera aparición en cómics es en NYX, que es un grupo de chicos que están viviendo en Nueva York, que son mutantes, y eventualmente ya aparece en el título de Los Hombres X. Descubren cuál es su origen, que es como el clon de Wolverine, y Wolverine básicamente la adopta. En el caso de la etapa de Straczynski del Hombre Araña, es para mí la peor etapa de todo el universo del Hombre Araña. Es muy, muy, muy malo. Él crea a un personaje llamado Ezequiel, que tiene los mismos poderes que el Hombre Araña, porque descubrimos que el Hombre Araña no adquiere sus poderes por la mordida de la araña radioactiva, sino porque él es el avatar de las arañas, válgame el cielo. Y Ezequiel también es el avatar de las arañas, y resulta que crea un personaje llamado Morlun, cuyo origen nunca nos dicen, y él, al igual que toda su familia, llamado los herederos, les gusta comer avatares de arañas, porque no nos dicen, nunca nos han dicho de dónde vienen los avatares de arañas, ni de dónde vienen los herederos, nomás que existen y que matan. Ridículo. Más adelante hay una historia que él también hace, que se llama The Other, donde el Hombre Araña empieza a transformarse en una araña gigantesca, después regresa a su forma humana y tiene los poderes como que de curarse rápido, el factor curativo igual que Wolverine, y también tiene telaraña orgánica igual que el Spider-Man de las películas. Es la peor etapa del Hombre Araña, por favor, nunca la leas. Te recomiendo que guardas tu sanidad y nunca, nunca leas esos cómics. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Es recomendable Planet Hulk y World War Hulk. Ah, sí, de hecho nos hicieron una pregunta acerca de World War Hulk y no la contesté. Planet Hulk es graciosa, palomera, divertidita, con trabajo, porque nunca te explican por qué, cuando está viajando hacia el planeta Sakaar, Hulk no tiene cerebro. Pero cuando llega al planeta Sakaar, ya tiene cerebro y puede funcionar como un gladiador. Se me hace como que va verdaderamente ridículo. Y después World War Hulk es básicamente donde él llega a la Tierra y decide destruir a todas las personas que lo mandaron a la estratosfera. Y obviamente es ridículo, porque aunque se enfrente contra ellos, nunca lo va a poder matar, porque uno de los personajes es Tony Stark, el otro es Doctor Strange, el otro es Charles Xavier, Namor y Reed Richards. Entonces, como que World War Hulk es nomás destrucción a lo tonto, porque nunca tendrá un verdadero final. Pero bueno, Lorna, veo que son las 6:35. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte musical? Que como siempre, todas las canciones de este programa siempre están dedicadas a una sola persona, y obviamente es a la otra parte de mi corazón, a mi novia, que quiero muchísimo. Esta canción va directamente a Aguascalientes para la bellísima Leslie. Mi amor, te amo. Espero que te guste esta canción. Bueno, de hecho, yo sé que te va a gustar esta canción, porque me has dicho que es una de tus canciones favoritas. Espero que la disfrutes, mi vida. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¡No se vayan a ninguna parte! supieras que por ti me muero. Que yo por ti me muero. Que yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. No, no, no, no. Si tú supieras lo que te espera. Hoy llegó la hora, tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final. Dime que ese soy yo el que ves a tu lado. Que cuando estoy cerca olvidas el pasado. Y yo no puedo ver, dime qué vas a hacer. Yo te quiero tener. Y le tiro una mirada y me da. Reutilizar el agua hace que el planeta se vea bien. Reutiliza el agua que ocupas para lavar las verduras o incluso la que sale de la lavadora la puedes utilizar para echarla como descarga en el inodoro. Aprovecha el agua de lluvia. Cuando abras la regadera, coloca una cubeta para que reutilices esa agua utilizándola para limpiar tu casa. No dejes que goteen las llaves de tu casa. Y cambia la regadera por una ecológica. Las fugas de agua se pueden reportar al 5654-3210. 5654-3210. Reutilizar el agua hace que mi planeta se vea bien. ¡Sí! Oigan, ¿pero qué es Céltica? ¡Ven y descúbrelo! Este 12 de noviembre, en el laberinto del Ajusco, los esperamos en Anún. ¡Vengan a Céltica! ¡Mama had the chicken! ¡Mama had the cow! ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y déjame decirte, Lorna. Sí. Sé que perdimos a muchos escuchas. Yo sé. Me queda clarísimo que perdimos a muchos escuchas cuando puse esa canción. Me queda clarísimo. Pero, señores, no sean mala onda. Fue una canción dedicada a mi novia. Es su canción favorita. O sea, entiéndanme. Yo sé que gran parte de este programa es dedicado a ustedes. Pero hay que son 5 o 6 minutos en el programa que son dedicados a ella. No sean groseros. Y sean buena onda y escuchen la canción nomás, para que no me sienta que literalmente nomás me usan por mis conocimientos. También sean parte de toda mi aventura, ¿no? Tu apoyo moral. Ajá, mi apoyo moral, o sea, digo, te costó trabajo encontrar a la de 5 años. Ideal. Claro. De hecho, esta canción deberían de escucharla porque en serio literalmente es nuestra historia. 5 años para conocer a Leslie. De hecho, las personas que no sepan la historia se las cuento brevemente. Por 3 años, una persona se hizo pasar por ella usando sus fotos. Y tanto Lorna como yo caímos redonditos. Sí. Y pensamos que esta persona que se hacía llamar Elena Michelle era real. Real. Uh-huh. Y después, larga historia, gracias a Lorna que conoció a un chico en una ¿qué era tu clase de? En una especialidad de locutores. En una especialidad de locutores. Uh-huh. Gracias a que conoce a este chico que conocía a Leslie, fue que nos conocimos. O sea, fueron 3 años de conocer a la falsa, 2 años de que Leslie me ignorara en Facebook. Y que le escribiera cosas para saludarle y básicamente me ignorara. Y finalmente nos conociéramos en persona y que fuéramos novios. O sea, en verdad fue un milagro. Y por eso se le dediqué a esta canción que creo que básicamente relata nuestra historia. Y es una de sus canciones favoritas. Entonces, señores, no me rompan el corazón de esa manera. Ah. Yo estoy aquí contestándole sus preguntas. O sea, no, no. No se desconecten tan mala onda. Me llenan el corazón, señores. Y ahora, alguien que estoy seguro que no se desconectó, porque es un buen amigo, no solo mío, sino también tuyo. Su nombre es Jonathan Cáceres. Yo creo que sí se desconectó. Entonces es lo más seguro. Lo más seguro, todos se desconectaron. Hola, Joey y Lorna. Por fin se me hace escucharlos en vivo. Mi pregunta es, actualmente estoy leyendo Civil War 2 y veo que Jean Grey aparece. Yo hace un rato que no sigo los cómics regulares de Marvel y DC, a excepción de Amazing Spider-Man. ¿Tú qué? ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo y cuándo regresó Jean Grey? Claro que sí. Resulta que durante todo lo que fue Avengers contra X-Men, le preocupa muchísimo a los Hombres X, especialmente a Bestia, la actitud de Cyclops, que dice que su amigo Cyclops está actuando más como un villano que como un héroe. Entonces lo que decide hacer es ir al pasado, agarrar a los Hombres X cuando estaban empezando su carrera como Hombres X, o sea, cuando están chavitos, cuando tienen 15, 16 años, o en el caso de Bobby Drake, como 13 o 14 años, y los trae al futuro. Esta Jean Grey que estás viendo, que está apareciendo en el presente, es la Jean Grey del pasado. O sea, la Jean Grey que debutó en X-Men número 1 en 1963. ¿Ok? Por eso se ve tan chavita. Y así es como ella regresó. No es que haya regresado a la vida, sino la trajeron del pasado. Y por otro lado, no sé si ya lo has respondido, pero ¿ya tuviste la oportunidad de leer el inicio de Dead No More, The Clone Conspiracy? Sí, ya la leí. Me gustó, de hecho. Me gustó bastante, aunque se me hace una tontería hacer un refrito de una saga que es odiada por todo el mundo. Y obviamente me refiero a la saga del clon. Si es así, ¿qué te pareció? Digo, me gustó más que nada el arte de Jim Chung. Está precioso. Pero pues es otra vez sacar a los clones. Pero en vez de ser clones del Hombre Araña, ahora van a ser clones de las personas cercanas al Hombre Araña. Y obviamente tienen que volver a sacar a Gwen Stacy, porque Gwen Stacy está siendo muy popular como Spider-Gwen. Me imagino que también van a sacar a los papás de Peter Parker, como lo han hecho más o menos en tiempos anteriores. Primero sacaron el recuerdo de los papás de Peter Parker, que explicaron que eran agentes secretos, y después sacaron a dos androides que se parecían a los papás del Hombre Araña. Y van a sacar a muchas personas que han muerto durante todo el tiempo que Peter Parker ha sido el Hombre Araña. Desafortunadamente estoy seguro que van a sacar al tío Ben. El problema es que si sacan un clon del tío Ben y Peter Parker puede hablar con su tío Ben, explicarle cuál fue el error, y si el tío Ben o el clon del tío Ben lo perdona por haber sido el causante de su muerte, creo que va a matar mucho de lo que hace que el personaje del Hombre Araña sea único. Y básicamente es que gran parte de la razón por la cual él es un superhéroe es por la culpa que él siente por la muerte de su tío. Pero bueno, espero que no lo hagan, pero creo que por ahí va la historia y eso me rompe el corazón. Dice, saludos a todos en cabina, muchas gracias. Solo estamos Lorna y yo, pero te agradecemos tu saludo. Y también aquí mi buena amiga Cristi Delgado, que constantemente se está burlando de mí, porque ella me conoció por mi cosplay de Goku. Uh-huh. Y dijo que yo, ante nada, le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y me dijo que si voy a interpretar a Goku, tengo que ver la serie de Goku. Desde que la conocí hace como 3 meses hasta el día de hoy, no me ha dejado de molestar de que tengo que ver la saga de Goku. Pregúntame cuántos capítulos de Dragon Ball he visto, Lorna. Ninguna. Exacto. Uh-huh. Entonces, obviamente, ¿qué pregunta crees que me hace? ¿Cuántos capítulos? ¿Ya viste? Dice, Joey, ¿cuántas veces ha muerto Goku? Lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito para que mi ignorancia de Goku sea revelada. Unas semanas antes de ir a la TNT otra vez con mi traje de Goku. Y lo peor de todo es que, y voy a sonar increíblemente arrogante, pero es la verdad, de todos los chicos que están haciendo Goku aquí en México, yo soy uno de los 2 o de los 3 que se ve espectacular con el cosplay de Goku. Todos los demás en general se ven muy chafas, porque o son bajitos, o son gorditos, o son flaquitos, o no tienen nada de músculo, o tenían músculo en algún momento y ya lo perdieron, o son morenitos, ¿no? O sea, como que yo me veo bastante bien como Goku, pero no sé absolutamente nada. Y lo más triste es que cuando la gente me ve, cree que soy Goku y me piden cosas. ¡Ah, es el Kamehameha! ¿Y yo, el qué? De hecho, ¿sabes qué me pasó la primera vez que usé el traje de Goku? Se me acercó una chica para tomarse fotos conmigo y me pidió, ¿podrías grabarle un video a mis alumnos? Soy maestra. de, creo que era de maestra de kinder o de primer año. Dice, y si mis niños ven a Goku y, le, y Goku les dice, Goku les dice que tienen que estudiar, hijo, les vas a hacer el día. Y dije, ok. Oh. Y me grabó. Y lo más triste es que me está grabando y yo estoy ahí, no, la sean buenos con la maestra, no sé qué, y que no sé qué cuánto, y estudien mucho, niños, Goku se los dice, ¿no? Y dije yo, Dios mío, qué falso soy, porque si tuviera que hacer eso como Batman, lo haría con mucho gusto. Pero hacerlo como Goku, me sentía yo bien falso, porque no he visto un solo capítulo, Lord. Oh. Uno solo. Y lo más triste es que se lo confesé a Christy y se la pasa burlándose de mí. Pero bueno, aún así la quiero mucho, es muy, muy buena amiga. Y a ver, Quique Reyes Esqueda nos dice: señor, ¿cuándo tendremos los podcasts? Los necesitamos, por favor. Ya me quejé con la señorita Lorda. Ya los tendrán. Bueno, yo se lo voy a dar hoy a yo y ya. Obviamente, de, ya. De él los, depende, ¿verdad? Si yo los subiré cuando pueda. También dice: señor Joey, muy buena tarde a todos en cabina, señorita Lorna, Lord Joey y demás. Si los hubiere. Muchas cosas a comentar. Espero ser breve. Vi los títulos de los capítulos de Supergirl. Mucho fan service. Veré For the Girl Who Has Everything, creo que se refiere a For the Man Who Has Everything, que es un gran cómic y también un gran capítulo de la serie animada de la Liga de la Justicia, donde Superman recibe un regalo mortífero por parte de Mongul. En las solicitaciones de enero de DC reimprimen Kamandi, creo que el número 7. Tengo que tenerlo. Y podría comentar de Devil Dinosaur. Pues es que no sé qué número de qué haya pasado en el número de Kamandi número 7. Chequemos la portada, ¿no? Me hubiera encantado que me mandara la portada, pero bueno, vamos a checar Kamandi, el último niño en la Tierra. Número 7. Ok, vamos a ver qué sucede en la portada de Kamandi número 7. Pues aparece un monstruo gigantesco. Ok, no me indica que sea que tenga de importante Kamandi número 7. Vamos a checar la descripción. Ah, ok, aparentemente aparecen muchos monstruos. Si quieres leer Kamandi, pues lee Kamandi desde el inicio. Es una historia muy bonita. Viene un gran cataclismo, una guerra nuclear. Muchas personas mueren, algunos animales se vuelven antropomorfos, o sea, hay un grupo de gorilas que pueden hablar, hay un grupo de tigres que pueden hablar, hay un grupo de perros que pueden hablar, que de hecho los perros son los científicos del grupo, los gorilas y los tigres se pelean todo el tiempo y los perros son científicos. Hay algunos seres humanos que adquieren superpoderes y el único niño o el único joven que está, que no ha cambiado y que sigue totalmente como un ser humano normal, es Kamandi, y vemos las aventuras de Kamandi en este mundo. Entonces, Kamandi en general era uno de mis cómics favoritos de Jack Kirby en DC. He leído muy pocos, pero los que he leído me han gustado, pero en particular el número 7 no creo que sea nada en particularmente especial. Deberías de comprarte el TP, donde reimprimen los primeros, no sé, 6 números, 7 números, 12 números. Creo que te pueden gustar. En el caso de Devil Dinosaur, no me parece nada agradable. Es básicamente un intento de hacer una caricatura por parte de Marvel. La última hora la caricatura no se hizo. Deciden sacar el cómic y es básicamente un dinosaurio rojo o un tiranosaurio rojo que es un poco más pequeño que los normales. Tiene un poquito más de cerebro que los normales. Vive en una tierra diferente a la nuestra y se hace amigo de uno de los primeros mamíferos, que es como un, como el, antes de, que es, los cavernícolas eran los neandertales. Uh-huh. Como que uno antes de los neandertales, cuando todavía eran changos, pero ya tenían como un poquito más de de habilidad para parar, así un poquito más de cerebro. Esta criatura se llama Moon Boy, que es como uno de los primeros cavernícolas. Él hace amistad con Devil Dinosaur y tienen como que aventuras. Están, Devil Dinosaur ha sido parte del universo 616 dos o tres veces, especialmente en un cómic llamado Fallen Angels. Y ahorita le van a dar un nuevo cómic que no he leído, y más que nada no lo he leído porque ahorita esta idea de la diversidad ya nos llegó a todos. Y hoy tenemos a Devil Dinosaur, y en vez de que Moon Boy sea el que lo monte, el que va a montar o la que va a montar a Devil Dinosaur es obviamente Moon Girl, porque aparentemente no hay suficientes mujeres en el universo Marvel ya, entonces hay que inventar razones. En verdad, si vas a leer Devil Dinosaur, léelo por el arte y por las ideas de Jack Kirby. Léete los originales, no leas los más recientes. ¿Y qué conseguir de él? De Devil Dinosaur, los originales de, este, de Jack Kirby. En el sector 16020, cielo despejado sin amenaza de lluvia. No, creo que se refiere a nuestro sector. Ah. Pero no, no, no. Nuestro sector es el 1428. Creo que es el. No, 2814. En nuestro sector es el 2814. Déjame checarlo, déjame confirmarlo. Pero si estoy en lo correcto, es el 2814. 14 Green Lantern. Sí, ese es el 2814. El sector 2814 del espacio es el sector que obviamente lo protege Hal Jordan, Guy Gardner, la basura humana Kal Reiner y obviamente Jon Stewart. Entonces, nuestro sector es el 2814, ¿no? Te lo digo, porque además también hay solo 3600 sectores y tú pusiste aquí el 1000, que sería 16020, entonces, como que te pasaste un poquito. Es el 2814, compañero. Reporto Quique Reyes, Joey Lantern. Pues muchísimas gracias, mi querido Quique Reyes. Gracias por reportarnos. Pero yo juraba que sí iba a haber lluvia. Paul Jules Blanks nos dice: hola, Joey, felicidades por tu programa. Es muy bueno y el mejor. Aparentemente no a la hora de escoger las canciones, pero bueno. Lo hago por amor, jóvenes. Lo hago por amor. Una pregunta: ¿recomiendas oficial Caído de Batman? Saludos desde Chicoloapan, Estado de México. ¿Qué tan lejos está Chicoloapan, Lorna? ¿Sí sabes? No tengo idea dónde está. Hace un poquito lejillos, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué tan bueno está Oficial Caído? No lo leí, y parte de la que no lo leí es porque no me llamó la atención. Oficial Caído, si estoy en lo correcto, es cuando es herido uno de los oficiales de la GCPD o de la Gotham City Police Department. Si estoy en lo correcto, el que cae es nuestro buen amigo James Gordon. Déjame checarlo. Vamos a ver, Batman Officer Down. Si estoy en lo correcto, vamos a ver aquí. ¿De qué se trata? Ok, sí, efectivamente. En esta historia de Officer Down, al que le disparan es a nuestro buen amigo, el comisionado Gordon. Y está muy cercano a la muerte. Obviamente no muere, como todos sabemos. Perdón por el spoiler, pero es obvio que no va a morir el comisionado Gordon. Lo escribe Greg Rucka y Rick Burchett. Greg Rucka es uno de los mejores escritores de Batman. Rick Burchett hace una de las mejores historias. No recuerdo haber leído este cómic porque obviamente yo sabía que ¿para qué gasto mi tiempo leyendo un cómic donde yo sé el final? Y básicamente el final es que al final de toda la historia, James Gordon va a estar vivito y coleando. Entonces, pues, ¿para qué desperdicio mi tiempo leyéndolo? Entonces, no lo leí. Pero eso no significa que a ti no te vaya a gustar. Puede ser que a ti te guste muchísimo. Entonces, chécalo. Porque Greg Rucka sí es muy buen escritor y sus cómics de Batman eran muy buenos. Cristian Iván Flores dice: ¿cuál es para ti, Berta, cuál es la muerte más importante de los cómics para ti? Bueno, la muerte más importante de los cómics tiene que ser la de Superman, porque es la que no veíamos venir, es la que nos impactó a todos. Hay toda una generación mexicana que el primer cómic que ellos leyeron es La Muerte de Superman, mala o buena. A mí no se me hace tan buena, pero a mucha gente le encanta. Mala o buena, marcó a muchas personas. Y también una de las cosas positivas es que trajo más gente a leer los cómics de Superman. Y una de las grandes cosas negativas es que todos sabíamos que Superman iba a regresar a la vida. Y en el momento que Superman regresa a la vida, las puertas de la muerte o las puertas entre la vida y la muerte se abren de par en par. Y después de eso, todo personaje que mucha gente pensaba que no iba a regresar, regresó. Porque si puede regresar Superman, puede regresar cualquiera. Lo que debieron de haber dicho es, si puede regresar Superman, debería de ser un caso único donde nadie más pueda regresar, porque obviamente Superman es un personaje ultra, super, recontra poderoso y no necesariamente todos los personajes deberían tener la habilidad de Superman de poder regresar de la muerte. Pero desafortunadamente tanto Marvel como DC abrieron las puertas y todo el mundo regresó. Green Lantern, que había muerto, regresó. Green Arrow, que había muerto, regresó. En el caso de Green Lantern, te lo paso un poquito más, porque su conexión con el Anillo de Poder, pues obviamente dices, bueno, está conectado con una fuerza mucho más poderosa de lo que uno se podría imaginar. Entonces hay posibilidades de que pueda regresar de la muerte. Pero en el caso de Green Arrow literalmente estaba en un avión que explotó. Él se hizo cenizas. Regresar a una persona que se haya vuelto cenizas, que no tiene poderes sobrenaturales, pues obviamente es un poquito ridículo, pero bueno, regresó. Barry Allen, que había dado su vida para salvar el universo, que también se termina hecho cenizas. De hecho, en algunas imágenes aparece hecho cenizas. Más adelante descubrimos que no se hizo cenizas. Se transforma en el rayo que va al pasado y este rayo golpea a un Barry Allen sin poder para que adquiera los poderes. Entonces, básicamente, Barry Allen en 1986 se transforma en el rayo que lo transformará a él en Flash. Y aún así ya regresó a la vida. Entonces, es muy importante la muerte de Superman por cómo marcó al público, cómo marcó a los cómics y básicamente que hizo que ya ningún superhéroe terminara muerto. O sea, de hecho, parte de la razón por la que regresa a Bucky Barnes es porque, bueno, si ya regresó en Superman, pues pueden regresar todos. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver. Y, ok, yo creo que ya respondimos todas las preguntas de un lado. Y y vamos a ver por aquí. Y no tenemos nada. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta por allá? No. Pues bueno, creo que vamos a poder terminar a las 7 en punto como debe de ser. Lo que les recuerdo, señores, es muy, muy, muy, muy importante lo siguiente. Este fin de semana, sábado de 12 a 7, voy a estar en Decomixado, que es la calle de Niza, en la Colonia Juárez. El metro más cercano es obviamente el Metro Insurgentes, ahí los espero. También les recuerdo que en Fantástico van a tener un evento, ese es Félix Jueves 835. También dense una vuelta por ahí, si están dispuestos a gastar $800. Nuestra buena amiga Rosa Cosplayer les puede pintar la cara de Katrina o de Katrin. Y también mis buenos amigos Lady Rose Cosplay y Alex Star Cosplay y también Rina Inverse Cosplay van a estar en Comics México, también para parte de esto de que es Halloween Comic Fest. Entonces me imagino que ahí les pueden dar una vuelta también para disfrutar. Y bueno, damas y caballeros, yo creo que es todo. Gracias por estar escuchando Comic Manía. Trataré de subir el programa lo más pronto posible. De hecho, tendrán dos programas, el de la semana pasada y este, listos para escuchar próximamente. Y bueno, Lorna, yo creo que ya hemos dicho todo. Lo único que les pido, por favor, también, denle like a nuestra página. Estamos atorados ahorita en 4,187 likes. Y estaría padre tener algunos más likes. Y curiosamente, mi página de Facebook de cosplay, que es Carlos Joy Moisés Cosplay, está atorado, 180 likes, Lorna, ya subí unos cuantos más. Entonces, por favor, si le pueden dar like a esa página, se los agradecería de todo corazón. Y bueno, damas y caballeros, ya son las 7, ha sido un placer estar con ustedes. Los dejo con esta canción de Guardians of the Galaxy, que hasta donde sabemos tiene muchos fans. Bueno, ya no nos va a dar tiempo porque entra literateando, pero se las ponemos la próxima semana. Se las ponemos la próxima semana. Damas y caballeros, disfruten literateando, disfruten turradioonline.com.mx y sin duda disfruten con mi compañía. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West